En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca. Hoy es miércoles 31 de enero, el último día del primer mes del año 2024. Y aquí estamos a, bueno, poco más de 30 horas para el cierre del mercado de fichajes, que lógicamente hoy ha estado presente en la rueda de prensa del técnico Sebastián Becasese, que se ha adelantado hoy miércoles previa al partido frente al Burgos, porque el partido es el próximo viernes, así que 48 horas antes, bueno, un poquito más, se ha realizado esa rueda de prensa del técnico ilicitano. Vamos a analizar algunos de los pormenores de lo que ha comentado el técnico. Le hemos preguntado por Arnal Puigmal, el futbolista catalán de 23 años que llega cedido con opción de compra por parte de la Unión Deportiva Almería. Hoy ha estado ya, de momento no ha entrenado, pasando reconocimiento médico. El club todavía no lo ha hecho oficial, por eso el técnico, bueno, pues ha preferido, cuando le preguntábamos por este futbolista, no esquivar la respuesta, pero sí decir que todavía no era momento de hablar con él hasta que no se hiciese oficial. Lógicamente, hemos hablado de ese mercado de fichajes que se cierra mañana. Os recuerdo, mañana programa especial, aparte de este Elche en Punta, a la 1:20 tendremos a las 10:15 de la noche en Teleelche, en Radio Marca, en Teleelche Televisión, programa especial cierre de mercados mañana día 1, que es cuando se cierra el mercado a las 12 de la noche. De momento el Elche, aunque oficialmente todavía no ha confirmado la salida de Lautaro Blanco, lleva ya 2 días en Argentina y es más que oficiosa la noticia, 4 salidas... 3 entradas, aunque tampoco se ha hecho oficial, como digo, el fichaje de Arnau Puigmal, pero son 3 los que han llegado, 4 los que se han marchado, y todavía el club necesita en las próximas 30 horas reforzar el equipo, si nos atenemos a las palabras de Sebastián Becasese, con un delantero, un defensa central y al menos otro centrocampista o banda izquierda, porque todavía podría producirse otra salida, la de Raúl Guti, que bueno, pues está, digamos que, no voy a decir forzando, pero lógicamente le gustaría volver a Zaragoza, pero el Zaragoza todavía no ha hecho la oferta definitiva que contente al Elche Club de Fútbol y a su propietario Cristian Bragarnik. Parece difícil que todavía puedan venir 3 o 4 en las próximas horas, pero recuerdo un mercado, si no recuerdo mal, fue el último día del mercado veraniego cuando se consiguió el ascenso, probablemente porque el Elche todavía estaba muy por hacer, y que llegaron aquel día 5 futbolistas, aquel último día. O sea que con Bragarnik todo es posible. Los deberes que no se han hecho del todo al principio del mercado y se terminarán o se tratarán de terminar en esta recta final del mercado que finaliza mañana. Y de fondo, el partido frente al Burgos, no menos importante, yo diría que muchísimo más importante, porque estoy seguro de que al final los que van a sacar esto adelante, los que van a luchar por el ascenso, los que tienen la responsabilidad, son los que están, más que los que tengan que venir, pero bienvenidos sean los que finalmente aterricen en el Elche Club de Fútbol, y sea para ayudar, para mejorar la calidad de plantilla, que desde luego eso no es sencillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos a escuchar algunos de los comentarios del técnico franjiverde, que ha hablado de Sergio León, que ayer en la rueda de prensa de presentación con el Eibar fue elegante con el técnico, y hoy Sebastián Becasese ha hablado precisamente de él, ha dicho que se fue al lugar ideal para rendir, como él ya vaticinó, porque no encajaba en su filosofía, pero sí en la de Eibar, que hoy son más incompatibles, digamos que él y León, o el Elche y Sergio León, pero que si hubiera sido egoísta no le hubiera dejado ir, que Sergio León lógicamente quería marchar porque sabía que iba a tener más oportunidades y que valora sus palabras. Por cierto, buenas noticias para el partido del viernes, 8:30, desde las 8, te lo contamos aquí en edición de Marcador. Rodrigo Mendoza, el internacional sub-19, ya entrenado y con normalidad, y será alta. También Fidel, incluso Diego González. Es decir, el técnico del Elche tiene ahora mismo, menos a Óscar Plano, al resto, a toda la plantilla a su disposición, y ahí incluiríamos a Arnau Puigmal, el futbolista cedido por parte del Almería con opción de compra en caso de ascender o incluso también por rendimiento, que yo creo que ya también metería la cabeza en la convocatoria. Ha confirmado que Lautaro ya es una realidad que se ha marchado, aunque el Elche, insisto, no lo ha hecho oficial. Se le ha preguntado por si Jesús Hernández, el mexicano, podría ocupar la ficha de Lautaro, y ha dejado claro que si viene otro extranjero, otro extracomunitario, pues será la ficha para ese jugador, pero si no viene, hay posibilidades de que Jesús Hernández ocupe la ficha de extracomunitario de Lautaro, como también se le ha preguntado por Omar, el goleador del ilicitano, 20 goles ha marcado en 18 partidos, en el líder de tercera, y ha dejado claro que lo ve lejano, porque tiene jugadores en esa posición y perjudicaría también la buena marcha del ilicitano. Hombre, yo ahí discrepo un poco con el técnico. ¿Tiene jugadores en esa posición? ¿En cuál? ¿La de delantero goleador? Yo creo que no los tiene. Otra cosa, y eso sí lo entiendo, es que si no lo vas a utilizar, lo mejor es dejarlo donde está para ayudar a que el ilicitano ascienda. Porque recordemos, el hándicap de Omar es que es mayor de 23 años, no es sub-23, y si sube al primer equipo, se tiene que quedar con el primer equipo. Otra cosa, y también se lo compro al técnico blanquiverde, es que él entienda que 20 goles en tercera división no tiene nada que ver en segunda división, en un equipo puntero como el Elche, que a lo mejor no le alcanza la calidad. Pero vamos, yo sinceramente me la jugaba, si no traigo un delantero con gol, a que este chico, incluso Jesús Hernández, los dos aprieten a los que hay, porque los que hay hoy por hoy no tienen gol. Y Omar sí lo tiene. Pero bueno, son maneras, imagino que distintas. Además, él ve todos los entrenamientos y él sabe lo que tiene, pero desde fuera, desde lo que nos dejan ver, es evidente que Omar, este chico tiene gol. Seguramente en segunda, en tercera división, tiene 20 goles en una primera vuelta, que como siga así son 40 en toda la liga si le respetan las lesiones, pero claro, eso se va reduciendo conforme subes peldaños de categoría. No es lo mismo segunda ref, no es lo mismo primera ref, no es lo mismo segunda división. Claro, estamos hablando de tres categorías. Pero podría ser, ¿por qué no?, un chico con la visión que tiene de cara a portería, que no te garantice 15 goles en segunda, pero a lo mejor te da 5. No lo sé. Es entrar dentro del terreno de la especulación. Vamos a hacer una pausa y vamos escuchando algunos cortes. Vamos a tener tiempo hoy, mañana, incluso el viernes, de hablar de todo. Hoy lo vamos a centrar más en el cierre de mercado y a partir de mañana hablaremos un poquito más del partido, aunque también mañana es el día fuerte, el día de la hora Bragarnik, donde sin duda más le gusta concentrar todo el trabajo en esas últimas horas de mercado. Que tú me das es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, en Restaurante Vega Baja, ven a comer y a disfrutar del mejor tardeo con la actuación en directo de Inma Bernabéu. Aunque también puedes venir solo a comer, o solo al tardeo, o a comer y a tomar una copa. Vamos, lo que te apetezca, pero que sea en Restaurante Vega Baja, en Polígono Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Reservas al 649 58 84 95. son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy era día de previa, hoy ha salido a la rueda de prensa, a la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, Sebastián Becasese, para hablar del partido ya frente al Burgos. Eso será el viernes a las 8:30. La Liga siempre aconseja que salgan 48 horas antes, bueno, dos días antes, es decir, lo normal siempre sale los viernes cuando se juega domingo o sábado. Bueno, en esta ocasión ha salido hoy, yo creo que también coincidiendo con que mañana se cierra el mercado de fichajes, pues me imagino que habrán pretendido que hable hoy ya y que ya en estos dos días no hable nadie, ni por el partido ni por los fichajes. Lo que sí parece es que el lunes que viene podría hacer una rueda de prensa el director deportivo Sergio Mantecón para hacer un balance ya de este final del cierre de mercado al que todavía le quedan futbolistas, yo creo que por nombrar. Es decir, alguno que pueda salir, como mucho yo creo que Raúl Guti, y alguno que pueda llegar, mínimo me da la sensación de que deberían ser dos más, un delantero y un defensa, contando ya con la presencia de Arnau Puigmal, el centrocampista de corte ofensivo que hoy ya ha estado en nuestra ciudad, que ha pasado el reconocimiento médico y el club, bueno, pues está a la espera de hacerlo oficial y que mañana se incorporaría a los entrenamientos. Un jugador de 23 años que, bueno, pues tiene, la verdad es que velocidad y calidad, que podría incluso jugar pegado a banda derecha y que, bueno, le metería más competencia incluso a Raúl Guti, con lo que todavía Raúl Guti estaría forzando más su salida hacia Zaragoza, pero todo va a depender del tema económico. Por tanto, del partido hablaremos un poquito más mañana. Hoy le empezamos preguntando por este cierre del mercado, que es mañana por la noche, y también por Puigmal, aunque, bueno, el técnico, ya lo vais a escuchar, no quería profundizar precisamente en estos temas porque entiende, primero, que Puigmal todavía no ha sido hecho oficial y que el mercado, pues, ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero bueno, vamos a poner la respuesta a la pregunta de qué opinión le merecía y en qué puesto jugaba Puigmal. Sebastián Becasese. Esperemos todavía que... sí, obviamente he hablado con él, lo he cruzado, pero sé que tiene que hacer todavía una revisión. Así que vamos a esperar los pasos convenientes, ¿no? una vez que se confirme y se haga oficial, ahí sí comentaré lo que siento de él. De todas maneras, me viene bien esta pregunta porque todo lo que tenga que ver con el mercado, seguramente que cierra mañana, nuestro director deportivo, Sergio Mantecón, seguramente hará una conferencia, así que yo me voy a dedicar solamente a hablar del partido, de lo que es Burgos, de la importancia de estos tres puntos, de todo lo que tiene que ver con el presente, de todo lo que nos estamos jugando día a día, sí, de todo lo que es el proceso de transformación. O sea, si vemos que al principio de mercado han venido 13 futbolistas y de esos 13 continúan 11, quiere decir que bueno, ha sido productivo todo el armado, todo el diseño, todo el camino recorrido, ¿no? para poder llegar hasta a esta situación en la cual bien manifestaba en una nota Monse, hoy estamos en los últimos 16 juegos con una cierta regularidad que nos invita a abrazarnos una ilusión con toda la gente, pero siempre con la prudencia. Por eso digo, yo vengo defendiendo todo el tiempo eso, proceso, proceso, proceso. El resultado se evalúa al final de la competencia. Si se logra el sueño, seguramente será bien evaluado para el afuera, digo. Si no se logra el sueño, seguramente será de otra manera evaluada. Para nosotros, todo el proceso que estamos recorriendo hasta el día de hoy está siendo muy exitoso por todo esto que te hablo, por la transformación constante. Por cómo cuando llegamos, cómo estaba el club, porque nos volvimos a rearmar, porque nos volvimos a reencontrar, porque nos volvimos a reinventar, porque vamos superando obstáculos, porque no ponemos excusas, porque no nos quejamos. Y lo único que exigimos es respeto. Que lo tenemos, el cariño de la gente, la afición, y a partir de ahí la verdad que estamos muy, pero muy conectados. Sabemos del rival que vamos a enfrentar ahora, que nos ganó muy bien en la ida, uno de los dos rivales que nos han ganado muy bien en el torneo, que ha sido Burgos y Gijón. Sabemos que no podemos descansar un segundo porque cuando pensás que estás dominando tienen esa capacidad para dañarte, transiciones, juego muy directo, gente muy bien que está en el área, con capacidad para definir. Han incorporado en Montiel también la posibilidad de un jugador talentoso, balones detenidos. La verdad que es un partido de altísimo riesgo que vamos a tener que saber jugar muy bien desde el balón. Y cuando no lo tenemos, estar en una organización muy, pero muy práctica que nos lleve a los niveles de concentración que tuvimos con Andorra. Y a partir de ahí, todo lo que sea evitar transiciones, porque es un equipo que lo tiene muy trabajado. Entonces, a ver, toda la energía, sinceramente, está puesta ahí, como recién terminamos una parte del plan, y mañana continuaremos con lo que sigue, porque es lo único que no permite especulaciones. Todo lo otro son especulaciones. Que están todos los clubes iguales. Hasta que no cierre el mercado, se especula. Y para eso hay gente especialista, que no es el entrenador. Como te decía muy bien a vos en la charla linda que tuvimos el otro día fuera de micrófono, muchas veces yo respondo por respeto y por amabilidad y por respeto a la profesión, pero a lo mejor no soy yo quien deba responder, por eso también he aprendido eso. Y bueno, trato de mejorar día a día, ¿no? Bueno, pues el técnico del Elche, que no le voy a negar que no tenga razón, de que no quiere hablar todavía como si ya fuera jugador del Elche, Arnau Puigmal, que es evidente que lo va a ser, pero es cierto que todavía se necesita la confirmación de que ha pasado el reconocimiento médico y a partir de ahí ya firmar el contrato y hacerlo oficial. Incluso la rueda de prensa de presentación seguramente sería el próximo lunes, la salida también del propio Sergio Mantecón para hacer balance y hablar de este cierre de mercado. Lo que es evidente es que se ha convertido ya en el tercer refuerzo, se han marchado cuatro. De momento hay tres fichajes y está más claro que el agua que el club está intentando, bueno, pues darle a Becasese un delantero sí o sí, un defensa central también y bueno, y lo que puede ofrecer el mercado. Vamos a ver si otro banda, o sea, otro extremo, un centrocampista. Eso sí, se le preguntaba al técnico que sabiendo que queda poco más de un día y poco para el cierre, estarán deseando que esto pase, ¿no? Para centrarse ya en lo verdaderamente importante. Bueno, lo que vos manifestás, Pepe, es una realidad, o sea, no podemos esconderla, es lo que manifestaba, ¿no? Eso está, la incertidumbre está hasta el final, sobre todo porque en esa situación de mercado parece que todo el mundo está a la venta, digamos, ¿no? Suena feo eso. ¿Y qué pasa? eso va en contra de lo que buscamos los entrenadores, que es tratar de buscar una cierta armonía, un cierto criterio, definir una energía bien direccionada y bien focalizada al presente. Pero claro, cuando esto está abierto, ¿cómo hablamos de presente? Con lo que nos cuesta a nosotros en el día a día estar presente, imagínate cuando están estas situaciones abiertas. Entonces, es un tema que hay mucha información para aprender a gestionar. Yo creo, en mi vivencia, ¿no?, de un mercado a otro, creo que lo hemos mejorado muchísimo, pero no por los resultados que hemos obtenido, sino por cómo lo hemos transitado y porque no ha servido en su momento para ver de qué manera podíamos mejorar este mercado. Y bueno, fue todo lo que fuimos viendo. Bueno, el que no está no hay problema, va. Sigue entrenando, pero va, se contempla eso. Fuimos más contemplativos, estuvimos abiertos, directos, frontales, transparentes. A veces una verdad que puede generar cierta incomodidad sana mucho más que un engaño y una traición, que a lo mejor evita esa incomodidad, pero a la larga es mucho más doloroso, que va relacionado un poco con lo de Sergio. O sea, yo lo dije abiertamente el otro día. Y ahí es donde viene la parte de Sergio León. Recordamos y vamos a poner en contexto que Sergio León, ayer en el día de su presentación, cuando se le preguntaba el por qué sale del Elche Club de Fútbol, por qué Becasese decide y él que no va a seguir y que además le va a dejar que se marche para firmar en el Eibar, Sergio León hablaba así del técnico argentino. Lo de la rueda de prensa, yo creo que lo que dijo el míster hacia mí, yo creo que fueron buenas palabras, ¿no? Yo creo que lo dijo todo claro. Tuvimos una conversación muy buena, muy sana entre los dos, diciéndonos cada uno la opinión que teníamos, ¿no?, de nuestras cosas. Y yo lo entendía a él, él me entendía a mí. Yo le dije que tenía la opción de Eibar, que era una opción que me atraía mucho. Y bueno, después de lo que dijo el míster, pues se vio el otro día, ¿no? El míster dijo en rueda de prensa que había muchos jugadores aquí con muy buen pie, como Ager, como Mateu, en un minuto y medio, dos minutos, pues se pudo ver lo que dijo la rueda de prensa, ¿no? Yo creo que fue un pase de Mateu y la primera que tuve, pues tuve la opción de meter gol y bueno, la verdad que, ya te digo, gracias, también le tengo que dar las gracias por las palabras que dijo, ¿no? Porque me dejó muy bien y yo, es lo que pienso, ¿no?, que lo que he hecho hasta el último día que he salido allí, portarme lo mejor posible con mis compañeros, ser un profesional hasta el último día y desde aquí darle las gracias. Agradecido Sergio León, y eso le honra. Cualquier otro podría o no haber dicho nada o incluso haberse mostrado, digamos, enfadado, pero no. Sergio León, la verdad es que sabe que además se le ha ayudado, porque aquí no se le garantizaba jugar más de 10 minutos por partido, al menos a día de hoy, mientras que en el Eibar pues va a tener su espacio y bueno, ya ha demostrado lo que todos sabíamos, lo que aquí llevamos diciendo en esta casa desde que llegó. Vale que no tiene 20 años ni 25, pero tiene el gol en las venas. Es un jugador con gol en la sangre, el único delantero de cuna que tenía el Elche Club de Fútbol, y bueno, pues es evidente que se marcha un equipo que además es rival directo tuyo, y a las primeras de cambio, en el primer minuto, pues hace gol. Y ojo, tuvo el segundo, si no es por el paradón del portero del Mirandés. Pero bueno, es etapa cerrada. Vamos a poner el corte de Sebastián Becasese cuando se le preguntaba precisamente por estas palabras de Sergio León. Y Becasese, por cierto, un Sergio León que vendrá en pocas fechas, el domingo 18 de febrero, en 18 días está aquí con el Eibar, jornada 27, Elche-Eibar, domingo 18 a las 9 de la noche, y un Sebastián Becasese que, lejos de eludir el tema, pues reconocía que él ya vaticinó que el Eibar le iba a ir mucho mejor que el Elche Club de Fútbol. Lo que hablamos acá, Sergio fue el lugar ideal para su perfil de juego, porque es un jugador que tiene una capacidad de gol, que entró, creo que, ¿cuánto pasaron? ¿Dos minutos para que haga un gol? Y el pase, ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? ¿Qué había dicho yo? O sea, cuando yo hablaba con él, yo le expresaba todas esas cosas. Por eso no me sorprende, porque son las cosas que hacemos con todos los chicos acá. Y nos tocó acompañar la salida de Gonzalo, y nos tocó acompañar la salida de Edgar, nos tocó acompañar la salida de Sergio, que son jugadores emblema y que le han dado mucho a la institución. y que van a estar seguramente en la memoria y en el corazón del hincha. Eso no se va a borrar nunca. Pero hacerlo con grandeza, con transparencia y con buena relación, eso es muy difícil hoy en día. Es muy difícil. Por eso yo valoro la gestión de siempre, la transparencia, de saber que a veces sí, nos gusta esto, pero bueno, hoy, no quiere decir mañana, hoy somos más incompatibles que en otros momentos. Entonces, a partir de ahí, con la honestidad, con la transparencia, porque para mí, si fuese egoísta, era mejor tenerlo acá, Sergio. No sé que lo tengo para 15 minutos, un jugador que lo mato en vida, porque merece jugar 90 minutos a lo mejor. Entonces, lo expliqué la semana pasada de las características hacia dónde está direccionado este Elche, y bueno, eso es un poco, por eso valoro, como te digo, no me sorprende, porque son las charlas que hemos tenido siempre puertas adentro. Hoy es muy difícil mantener intimidad y privacidad porque estamos todos en las redes y todo circula, hay mucha información de la que circula falsa. Pero bueno, en cierta manera lo que hacemos, tratamos de mantener una coherencia, mantener un hilo conductor que nos dé credibilidad, que nos dé la posibilidad de saber que a pesar de estar equivocado o tener puntos en desacuerdo, hay un punto en común. Acá no se puede mentir. Entonces, a partir de ahí vamos creciendo, vamos acercándonos en lo que nos une, también acercándonos aún en las diferencias. Y eso creo que es el verdadero éxito de este proceso que yo te menciono. Porque no ha tocado mucho acompañar y no es fácil. Cualquier recambio de jugadores exitosos en un largo periodo que le han dado a la institución y cumplen una cierta etapa, como cumple a lo mejor un sponsor, una camiseta, o como cumple un entrenador. Ahora, Klopp creo que es un entrenador que dejó algo, un legado infernal, y llega un momento de, bueno, se finaliza también los momentos lindos. Saber llevarlo y gestionarlo a que todo el mundo esté claro, no es algo que me estoy atribuyendo, ¿no? Es algo que digo que es complicado gestionar y que estoy muy contento con cómo lo hemos gestionado. Por eso lo remarco, obviamente, para que el aficionado, la gente, que es a los que siempre representan estos ídolos, también tenga esa claridad. Y a partir de ahí, bueno, es imposible lograr la unanimidad, no existe. En el fútbol, en la vida, por suerte. Cada vez que pasó eso, en los hechos históricos, ha sido una tragedia. Entonces, por suerte, pensamos diferente, ¿no? Bueno, pues la respuesta del técnico Franjiverde sobre el tema Sergio León. Insisto, cerramos capítulo, pero seguirán páginas abiertas porque dentro de dos partidos el Eibar, seguramente con Sergio León, si no sufre ningún percance, pues se presentará aquí con aviesas intenciones, teniendo en cuenta su posición en la tabla. Ahora mismo segundo en puesto de ascenso directo, el claro objetivo del Elche Club de Fútbol, el ascenso directo, como de cualquiera de los gallitos de segunda división. En cuanto al partido, insisto, buena noticia, la recuperación de Rodrigo Mendoza, Fidel, Diego González, todos ellos podrían meter ya la cabeza en convocatoria para el partido del próximo viernes contra el Burgos. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN360. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Bienvenido al año de la transformación. Es el momento de disfrutar de una vida llena de energía positiva y bienestar. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha la oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión de ti mismo más fuerte y saludable. Inscríbete ahora. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo. Deportivo en Elche. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como cada miércoles, vamos a hablar de Fútbol 7, del campeonato de Liga, de Fútbol 7, de la Liga Profut 7, que se celebra en esas 8 divisiones aquí en nuestra ciudad y también en la Liga de la Vega Baja. Para ello está, como siempre, Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues la Liga de la Vega Baja, que por cierto ha finalizado ya su última jornada, ¿no? Sí, con respecto a Elche, lleva una jornada de retraso. Finalizó este fin de semana pasado. Y ha estado todo muy reñido, porque al final Carmina Floristas se hace con el título de invierno, con ese torneo de apertura, con 39 puntos. Y ITV Basa saca 38 puntos, Granja Rocamora saca 37 puntos y luego ya un poquito por detrás CNG Abogados con 35 y los traen con 33. O sea, que está igualadísimo los tres primeros en menos de un partido. La primera vuelta del torneo de apertura ha sido de verdad de infarto, de órdago y terrible. Hasta la última jornada no se ha podido dilucidar el campeón. O sea que, bueno, vamos a ver esta segunda vuelta, este torneo clausura. Si alguien consigue que Carmina Floristas no sea campeón y como en Elche pues tenemos un playoff a final de temporada, caso de que alguien consiga que Cobes Abogados, Global Cars, Grupo Pasalea no sea campeón, que por cierto ya ha ganado su primera jornada frente a Peluquería Pepe Donoso, Grupo Ama. Pues, sigue en su línea, va a ser difícil descabalgarlo de ahí. Sí, además era un partido de estos de empieza la cosa fuerte, ¿no? Uno de estos rivales que dices, pues, este es el equipo que le puede uno de los equipos que le puede desbancar, ¿no? Que le puede ganar. De momento no se ha dado la curiosidad, la casualidad o la casuística. Por tanto, ha comenzado también la primera jornada ya del torneo clausura. Correcto. En las 8 divisiones en nuestra ciudad. Y hay una palabra que conlleva muchas cosas. Se llama apúntamelo.com. Apúntamelo.com. Vale, ¿qué significa apúntamelo.com? Cuéntame qué es esto. Bueno, hemos innovado ya, seguimos ahí. Arrancamos este torneo clausura. Esta gente de apúntamelo.com nos contactó a mitad de torneo apertura y ya le dije que en esos momentos pues no tenía infraestructura para ello. Hemos empezado solamente con Superliga. Esto es un gestor de competición que hemos puesto dentro de MyGoal. pinchando en MyGoal, que es la aplicación correcto. En la que está toda la información del campeonato. Correcto, pues MyGoal es el gestor principal, por así decirlo, y pinchando en una cuñita que hay ahí de apúntamelo, ingresas en lo que es ese otro gestor, ¿no? Digamos, a la app de apúntamelo.com. Correcto, sí, y todo esto desde web. Estadísticas, resúmenes, Liga Fantasy, ahora si quieres hablamos de eso porque la gente está loca con ello, la gente que ya lo ha visto. De hecho, ayer nos contactaron una liga de Zaragoza para decirnos, oye, ¿qué tal es? Porque ellos ya lo tenían, que allí habían más de 5.000 personas jugando a la Liga Fantasy. Bueno, y la idea es eso, hemos empezado con Superliga. Sí. Es un gestor de competición que lo que hace es machacarte a estadísticas. O sea, arranca un partido y, lógicamente, tú tienes que tener una app que le puedas decir, pues, gol de este, parada de aquel, tarjeta de aquel, gol con asistencia de este, y todas esas estadísticas van saliendo, todo para nutrir, pues, lo que es la Liga Fantasy. Además, la idea es que vamos a ver si la temporada que viene lo conseguimos, los árbitros vayan con una GoPro en el pecho. Ajá. Y conforme acabe el partido, gracias a este gestor de competición, gracias a esta inteligencia artificial que trabajan, conforme acabe el partido, pues la gente se duche y conforme se duche ya tiene el resumen ahí del partido. Joder, qué bien, ¿no? Sí, sí, además es una pasada porque encima puedes poner esto de que es super gol, partido, hay cosas como que gol seleccionado para el mejor gol de la jornada, bueno, es está muy bien, es muy dinámica, es muy bonita y sobre todo, pues eso, ves la retransmisión de los partidos, la ha sacado tal, es la cuarta que saca, pues yo qué sé. Sí, sí, sí, sí. Es muy interesante. Así que, bueno, pues un arma más que tenemos para decir que la Liga, pues que ha crecido en número de equipos con respecto al torneo Apertura. Si en el Apertura éramos 128, nos hemos metido en 131 equipos. 131 equipos ya en Elche. En Elche. En las 8 divisiones. En Elche y yo creo que... Que puede seguir creciendo, ¿eh? Para la temporada que viene. Sí, y además innovando con estas nuevas herramientas que lo que hacen es que, bueno, cada jugador tenga la oportunidad de ver el partido, ver la jugada que quiere, las estadísticas, en fin, como los profesionales prácticamente. Ya dijimos que mi trabajo, básicamente, lo que yo quiero es que un jugador senior se sienta profesional y creo que las herramientas que estamos poniendo en sus manos son tan potentes como pueden tenerlas los profesionales. Los profesionales, desde luego. Eso, de momento, está instaurado para la Superliga, ¿no? Para la Superliga. Vale. En teoría, la temporada que viene queremos conseguir que todas las divisiones tengan sus resúmenes, su Liga Fantasy, todo, que haya ese pique, a ver si ponemos también algún premio para quien gane la Liga Fantasy, tiene que ser bonito. Innovación y diversión, haciendo deporte, que es lo que a todos o a la gran mayoría nos gusta. Pues nada, Carlos, a seguir innovando y a seguir jugando. Que haya fútbol y el otro fútbol también. Sí, señor. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima semana. Recuerda que en el Club Deportivo Squash te puedes beneficiar de matrícula gratis y cuota cero todavía por unas horas, porque estamos a final de mes, a día 31. Club Deportivo Squash es tu centro deportivo en Elche. Y nosotros, pues que ponemos ya el punto final, que mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta, pero también la tienes en nuestra web actualizada y todos los días en Tele-Elche, dentro del Telenit, a las 10:45 en el Tiempo del Deporte. Y recuerda, mañana, programa especial cierre de mercado en Tele-Elche, en Tele-Elche en Radio Marca, desde las 10:15 de la noche hasta las 12:15 para repasar todos los últimos movimientos. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.